Ey, qué difícil se me hace sin ti. Yo tenía que escribir, porque a quién se lo iba a decir. A veces me creo, recibí su llamada para decirle que Malcolm nació y Ebony lo ama. No ha sido fácil, pero estoy bregando con la misma piedra chocando. Usted sabe lo que estoy hablando. Estamos extrañándolo, representándolo, bajándola por la goma, recordándolo. Quien ya está conmigo trabajando bien. Ahora viene el disco nuevo pa' ver quién es quién. Ey, yo cojo suave, lo mío está seguro. El underdog pa, yo le vendo dos por uno. Sigo bregando con los puercos de tu industria, pero está todo bien, uno se la busca. Sigo pa'lante como me enseñaste, siempre evitando que el grande me aplaste. Ey, cogiendo las cosas día a día, si pierdo la razón en el proceso sonría. Ey, porque bien se lo merecía, la torta está dividida. Pa' mi cría super repartía, tengo jigiri record, sigo panelía. Hay más de lo que soñé en mi alcancía. Canté con la Fania, sé que lo sabía, poco que no lo veía, lo sentía. En la república me censuraron por su canción preferida. Está todo bien, estamos al día. En vivo el pésame hasta si la María. Sin ser la artista como lo quería. Qué difícil se me hace sin ti. Lo tenía que escribir, porque a quién se lo iba a decir. A veces me creo, recibí su llamada para decirle que Malcolm nació y es bueno y lo ama. Uno sabe que nada es eterno, pero todo se vino abajo al perderlo. Oye, seguí pa'lante como me enseñaste, viejo, siempre evitando que el grande me aplaste. Gracias a usted, tengo la semilla de mi cultura, mi sol de abertura, una escuela que hasta el más rico quisiera. Calderón y la raza de nombre Esteban, el que siempre me apoyó y en mi talento creyó. Ni siquiera estando preso la espalda me dio. Gracias por la madre que usted me eligió para darme la vida. Pilar Rosario la mejor, la socia mía que más que yo sufría, y al final del pozo lo veía. Y no me quejo, pues lo tuve 32 años a mi lado y me vi estando pegado. Estuvo presente en el Clemente, Bellas Artes con Gilberto, con mi hermanito Vicente. Qué difícil se me hace sin ti. Lo tenía que escribir. Eres mi héroe, ídolo del majo. Qué difícil se me hace sin ti. Lo tenía que escribir, porque a quién se lo iba a decir. A veces me creo, recibí su llamada para decirle que Malcolm nació y es uno y lo ama. Uno sabe que nada es eterno, pero todo se vino abajo al perderlo. Oye, seguí pa'lante como me enseñaste, viejo.